últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, segunda emisión de Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este aburridísimo resumen de noticias. Ya me sorprendió, cabrón, pensé que estaba distraído. Dije, aquí sí lo pillé. ¿Sí? No, estoy totalmente preparado para dar las noticias que competen y compiten en este ranking. Sí, noticias del mundo. Muy bienvenido, señores. No, esa no la puede decir. No, esa llamó el gobierno y dijo que no. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con una... ¿Pagaron los de esta empresa? No, yo creo que no. Entonces tampoco la diga, tampoco la diga. Que no llevo. Acaba de entrar esta, sí. Ah, perfecto. Adelante con las noticias. Señoras y señores, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, totalmente noticiado, con su periódico en la mano, su pipa y... Noticiado no es lo mismo que anoticiado. No, está noticiado. Noticioso. Sí. Muchas gracias. Los marinos escoceses batirán palmas ahora para recibir a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda. Sí, con una revista. Sí, bueno, pero está bien, es más o menos lo mismo. Parte de la información, ver el noticiero principal de cualquier canal y ver una revista del corazón, últimamente es más o menos lo mismo. Es más o menos parecido. Es la misma mamada, así que estás informado. Es más directo. Sí, señoras y señores, por suerte hay fuentes alternativas de información. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el mijo. Sé que sí, sintonizando alguna radio extraña. Sí. Que ni se entiende de qué hablan. Pero la neta, ahí está la neta. Muy bien, Mico, síguenos informando. Penalizado, secuestrado nuestro estado de ánimo. Vigilados, prejuzgados y sentenciados. Rebotamos contra el cubículo asignado hasta destrozar lo que nos ahoga. Camino hacia ningún lugar. ¡Hoy ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Ciudad Universitaria, México, llega Marm. Ah, hola, Marm. Hola, señores. Disculpe que los salude desde lejos. Que los salude desde lejos el lagarto, pero ¿cómo están? El otro día, hace mucho tiempo, mientras hacía un trabajo para la escuela con un compañerito, este me pidió permiso para checar su Messenger en mi computadora. Yo le dije que sí. Este sujeto era un tipo muy popular, así que me imaginé que a lo mucho tendría un par de contactos, más que mi hermano el perro Botillo, que tiene 34. Perfecto. Que es el ejemplo seguido dentro de la familia. Sí, 3, en las 4, reuniones contacto, familiares. Sí. No, es el más popular, el perro Botillo. Ahí estoy llegando, mira, ajá. Y lo miran con cara de cuántos mensajes tienes. Cabrón. ¿Cuántos contactos en realidad? No mensajes, no significa lo mismo. Grande fue mi desilusión al ver que este güey tenía más de 150. ¡150! No creí que fuera físicamente posible tener tal cantidad. Todos quieren ser como él. Yo solo tengo 12 contactos y todos mis compañeros de la escuela con los que he hecho equipos para las prácticas de laboratorio, a lo mucho tienen 2 en línea, así que como todo boludo, ahora quiero quedar en mi Messenger al aire. Solo les diré que no pienso platicar absolutamente con nadie, no pienso molestarlos, perfecto, pienso mandarles caritas ni mandarles archivos, nada, ni decirles absolutamente nada. Es solo para ver la lista. Es solo para ver la lista. Sí. Tan solo quiero que cuando alguien me vea conectado, diga, Ese valedor tiene 200 contactos en línea. ¡Qué güey tan chingón! Ha de ser muy popular. Neta que quiero conocerlo. ¿Cómo será personalmente? Mi messenger es marm@headslade.net. Claro, no, no te agrega nada. Para mí la base de tus complicaciones son esas. Es así, una mamada. Tu servidor. Claro. M de Marta. Sí. A de Arta. Sí. R de Erta. Y M de Marta otra vez. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Arroba Herzlade, que es HERZELEID, como el primer disco de Rammstein. Ah, sí que sí. Claro, y punto net. Apuesto que muchos pelotudos ni siquiera sabían que no es necesario tener una cuenta de la mierda de Hotmail para tener Messenger. Para todos ellos, sus sí, chicas. Cabrón. Madre, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Sí. Yo, mire. Pero es preferible utilizar la banda ancha. El cañón lanza patatas. Sí, creo que básicamente. De Hotmail o de una de esas pinches empresas antes de usar la suya. Yo sentí la mentada de madre como papi, sí. Porque yo no sabía que se podía tener Messenger sin tener Hotmail. Se puede hacer lo que usted quiera. Lo que usted quiera se puede. Usted quiere hacer. Y yo quiero tener una cuenta de Yahoo y tener Hotmail. Perfecto. Y a la vez que mis mensajes que entran por Hotmail me los chequee Yahoo y se que puede. Me los entregue Herzainer.net. Se puede. Todo eso se puede. Sí. Y no es muy complicado, señor artífice de la tecnología. Yo le cobro un arancel de $300 por mes. Sí. Y yo se lo hago. Y a mí me llega todo. Me llega todo, quédese tranquilo. Inclusive contactos aleatorios. De gente sí, que le va a llegar más. Ah, muchas gracias. Sí. Le agradezco la deferencia. Va a llenar de spam. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante y las más desde Orange, California. Ah, hola, maleante. Esta vez quisiera mandar una queja a todas aquellas personas que seguían por una costumbre. Hago mención a esto porque seguían. Aquí en mi nuevo trabajo. Claro, esas gentes, por ejemplo, que son como perros, que dan tres vueltas y luego se acuestan, que de pronto están en la cama y dicen, no me puedo dormir. ¿Qué es lo que me está pasando? Ah, no me lavé los dientes. Y entonces, o el 4 de la mañana se van a lavar los dientes porque la costumbre le falta. Y entonces, bueno, de esto todos los desintegrados, creo. Sí. Pero hay costumbres feas, cabrón. Ajá. Y dice, hago mención a esto, que en mi nuevo trabajo hay una compañera de trabajo. Todos los días entras, dice, buenos días, y comienza a sonarse la nariz. La voy pelotuda, como si entrara a la oficina le causara alergia. Bueno, puta. Qué costumbre fea. Sí, se suena la nariz como si se encontrara sola en el mundo. El momento de escribir este mail se suena y se suena. La verdad que esta ruca ya me hinchó las pelotas. Por eso quiero que le manden un chinga a su madre esta chava. Ella se llama Griselda. Griselda. Aparte de sonarse la nariz, se mete los dedos en la nariz. Y claro, para hurguetear a ver si la sonoridad es probable que esté consumiendo cocaína. Es muy posible. Sí. Maleante. Y se mete los dedos para ver si le quedó algo y luego se lo Son costumbres, sí, muy feas son de los adictos. Sí. Griselda, no debes consumir tanta cocaína. Griselda, estás enferma. Sí. Nosotros te acompañamos, no te discriminaremos absolutamente para nada, pero no, trata de variar. Le metaremos la madre igualmente. Sí, le metaremos la madre. Porque eso de andar sonándose la nariz, tronándosela cuando entras a la oficina, es realmente desagradable. Sí. La gente que está ahí, aunque no parezcan, porque uno mira ahí, mira al maleante, a esas otras dos viejas que están platicando en el fondo, a ese güey de bigote fino. A ese que vino con esa chamarra tan ridícula. También, uno cree que no son seres humanos, pero son seres humanos. Sí que sí, Griselda. Y merece el respeto. ¡Griselda! ¡Chinga a tu madre! Sebastián, antes Juan del Diablo del DF mexicano. Ah, hola, Sebastián. Sebastián, ¿hasta cuándo vas a ser antes Juan del Diablo? Es que no eres nada, Sebastián. De esta forma, quedaste en un medio. Esta es como, como esas teorías que dice que el presente no existe. Póngale. Es una línea demasiado fina que une desplazamientos del pasado con el futuro. O, en su defecto, debes tomar la decisión y decidirte a dar el gran cambio. Sí, una definición hinduista que habla de que el presente es lo único que existe en realidad, predefiniendo justamente el futuro y el pasado desde esa línea. Sé lo que quieras. Sebastián, antes Juan del Día, uno, sé lo que quieres. Mire, ¿qué tal? Soy el ex, por ejemplo, conozco un grupo de cuates que conocían a mi novia, que se llama La Karina. ¡Qué buena está tu novia, güey! No, güey, olvídalo. Yo lo que digo, vengo a la esquina con una chela en la mano y dice, hola, cabrones, yo soy el ex de La Karina. Sí. Perfecto, ¿hasta cuándo soy el ex de La Karina? Porque ya lo voy hace 25 años que me conocen. Ya está, güey. En algún momento debo... Lo que pasa es que nunca nos dijo su nombre. Ah, no, y bueno, es que me lo olvidé cuando rompí con La Karina. Ah. Muchas gracias. Sebastián dice aquí, hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, solo reportándome en la nave María Tijuana. a decirles que todavía no me corto las venas ni me pongo pedote por la mujercita que me abandonó. O sea, me mandó a la ferga, verga. Dice, pero en fin, sigo reponiéndome de su partida. Sigo, no consiguió otra, Sebastián. Pero Sebastián, ¿sabe que no consiguió otra? Por eso, por Sebastián ante Juan del Diablo. Exactamente. Las mujeres le sospechan un futuro extraño. Triste. Y entonces, claro. Sombrío. Realmente, porque antes era Juan del Diablo, aburrido, antes Sebastián. Sí. Entonces me vive cambiando permanentemente. Chingue su madre, cabrón. Hola, soy el Cimarrón de Golden Colorado, mis cabrones. Hola, Cimarrón. 8 años, qué bonito. Ya están grandecitos. Qué bonito, ¿eh? Ya no se cagan en el pañal, no se chupan el dedo, ni pidan la mamila. Y dentro de poco empezarán las chaquetas y las pedas. Bueno, aquí la mimosa me dice que eso ya hace rato. Y la mimosa tiene razón. Y la mimosa tiene razón, sé que sí. Nuestro jefe de seguridad desconoce cosas que la mimosa sospecha. Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, menos mal que tiene la asesora técnica ahí, sí, Cimarrón, ¿eh? Sí. Un abrazo para el Cimarrón, la gente de Golden Colorado, Estados Unidos de Norte America. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Oscar Ventura desde Juliaca, Perú, llega gritando: ¡el punk es peruano! ¡El punk es peruano! Cabrón, debe haber un punk momento, peruano. Sí, por supuesto. Sí. El pisco es peruano, sí. El alpaquita es peruana. Sí. Pero ya hacerse cargo Perú de absolutamente todas las corrientes culturales del universo, le pido un poco de respeto. Sí. Perú, que vivan los Saicos, dice. Por si no saben quiénes son los Saicos, era una banda de rock peruano de los 60s que, entre otras muchas canciones, tenía una canción muy punk llamada Demolición, que se hizo en 1965, 10 años antes de que apareciera el punk rock en el mundo. Entonces es verdad, el punk es peruano. Y lo generaron los Saicos. Dice, bueno, fue Made in Perú, cabrones. Como los Saicos, en esa época sabían bastantes grupos de rock peruano que hacían buen rock. Es más, consideraba al rock peruano como el mejor rock de Latinoamérica. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con ese buen rock? Bueno, haciendo una reseña histórica breve, vayamos al fondo de todo esto. ¿Qué pudo haber pasado al mejor rock de Latinoamérica? To be continued. No, mejor se los cuento ahora mismo. Fue el puto de Velasco Alvarado. Fue que, imponiendo su gobierno nacionalista y antiimperialista y antinorteamericano y anti Estados Unidos de Norteamérica y antibritánico y anti todo, formó casi como inquisiciones para perseguir a los buenos rockeros de la época. Claro, esas mamadas de muchos gobiernos, sí, que creen que la nacionalidad está en nada más poner rolas que cantas en el idioma autóctonas, póngale. Sí. Y entonces, no sé qué logran con eso. Formó casi como inquisiciones para perseguir a los buenos rockeros de la época, porque en su cabecita subnormal y rellena de helio creían que esa música era símbolo del capitalismo de los Estados Unidos de Norteamérica, e hizo que el rock peruano casi desapareciera. Y ahora pienso que si nunca hubiera existido Velasco, necesariamente pudo haber sido peruano. Kiss peruano, imagine usted. Oh, pero claro que sí. Sé que sí. Jane Simon con el Soroche, una cosa impresionante. Dice, y ahora pienso que si hubiera habido o existe, las de cosas que hubieran ocurrido. Y piensa mucho, ¿sabes? Mire, si usted piensa de todas las cosas que podrían haber pasado con todos los países latinoamericanos de no haber existido los gobiernos digitados desde Washington a través de tiranías absolutas, póngale, básicamente, y en general, y habría militares. Cambiado todo mucho, sí. Y todo hubiera sido muy distinto, sí, ¿eh? Mucho. Bueno, un pisco para todos. No, mejor no piense. Los Saicos invitan y el presente está dado como está. Un abrazo para Oscar Ventura y gracias por la data, ¿no? Desconocíamos a los Saicos, y está chido para investigar a partir de lo que nos cuenta el Oscar Ventura. Un abrazo y ahí se ven, puto Antauro, el puto Ollanta, puto Velasco, putos militares. Y se retira cantando se retira, punk, sí, rock de los Saicos. El pendejo siempre del DF mexicano. Ah, hola, pendejo siempre. ¿Qué onda, cabrones? Bueno, hace tiempo que no les escribo, pero bueno, el motivo de este mensaje es para comentar mis primeros 200 programas de escucharlo. Y bueno, yo sé que esto no se compara con otros desintegrados. Como no, no se compara. O como este otro, como el Interno 761. No, como Gabriel de Houston, o como Yaridia, o como Urpi, o como... ¿Hasta dónde vas a ir? ¡Pero güey! Bueno, cuestión que nada, quería celebrar esto con ustedes y que me alienten y que me digan cosas para seguir escuchando. ¡Ah! Vamos a... ¡Pendejo siempre! ¡Sigue escuchando! ¡Los mejores programas todavía ni llegan! ¡Continúa ahí! ¡Cabrón! ¡Este programa no tendría sentido si tú no estás ahí! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Cliquea play! ¡Vamos, cabrón! ¿Por qué a la gente le gusta escuchar mentiras? Porque le gusta que los alienten. Acostumbrados. Uno necesita aliento, cabrón. ¡Ey, cabrón! Si ¡pasa! ¡Y vete unas chelas con nosotros! ¡Sí, vamos! ¡Ahí está! ¡Pendejo siempre el DF mexicano! ¡Señores! ¡Soy la escoria del DF mexicano! ¿Cómo está, escoria? Yo solo escribo para pedirle una sola cosa, señor Lagartija. Perdóneme usted el atrevimiento. ¡Una sola cosa! Pero hace bastantes putos programas que no pronuncia la bienaventurada palabra que todo hombre... que a todo hombre vuelve loco. Podría decir concha, con tono de voz tan prodigioso. Gracias, cabrón. Espero que se haya hecho feliz con esta petición. Me despido. ¿Usted es feliz, Lagarto? Cuando salen los niños de la escuela y luego de tanto estudio dicen, señor Lagarto, señor Lagarto. Yo he llegado a una etapa de la vida que no sé lo que es la felicidad. Tengo millones de dólares, millones de cuentas, estancadas, mansiones. Mansiones. Y no sé lo que es la felicidad. ¿Y no pensó en utilizar todo esto para generar, por ejemplo, una organización no gubernamental para ayudar a la gente del mundo, por ejemplo? Sí, lo hice, pero no me hizo feliz. No encontró la felicidad allí. No encuentro. Y bueno, y las fiestas. Fui varias veces a Disney. Sí. Ah, fue varias. Me drogué muchísimo. En Disney mismo. Sí, sí. Disney me drogué, sí, sí. Y no encontró la felicidad. No encontró la felicidad. No. Chale, qué no, triste. Soy realmente una persona muy infeliz. Sí. ¿Cuánto lo lamento? Voy a gastar más lana en esta nueva mansión. A ver si ahora encuentro la felicidad. Mi idea es que sea la mansión más cara del mundo. ¡Chido! Y quizás con eso llegue a encontrar la felicidad. ¿Y le gustaría que se televise todo eso, por ejemplo? Me encantaría, sí. Bueno, sí, vamos ya colocando pagué, las sí, cámaras. Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Chido, pero bueno. Me parece que no voy a ser feliz. ¡Tiembla Turtle Turner! Damas y caballeros, bienvenidos al programa de hoy de Cocinando Delicia. Silvino Porteña Carioca. Ah, tenemos más recetas. Nos muestra una... Sí, porque todavía está cocinando la Pam. Sí, sí, yo la veo de aquí. Sí, bueno, sí. O por lo menos se está ensuciando. Vamos a hacer tacos. Envíen la mejor receta que tengan de tacos para disfrutar. Usted no es consciente de las cosas que pide al aire, ¿no? Porque hay un chingo de mexicanos que saben hacer tacos, pero re chingones. ¡Qué güey! No, güey, mándenla. Yo luego les digo cuál es el que me gusta. No, vamos a asignar esta cosa. Ya no se pueden hacer así como en el programa 200, Lagarto, que usted decía, los güeyes que estén no sé qué y manden, porque hay tres o cuatro. Pueden venir demasiadas recetas de tacos y no estamos para sufrirla. Estamos para sufrir. Le pido, ¿quién puede ser buen cocinero de México? Y... yo, bueno, que alguien diga, yo me sé cocinar unos tacos, pero de puta madre, que salen de tetas. A ese le vamos a pedir la receta de los tacos. No, que le pide, porque las vamos a comer. Bueno, sí, pero bueno, está bien. Bueno, perdón, Silvinia, que interrumpió el Lagarto. No, Silvinia, la vemos cocinando. ¿Qué nos trae para hoy? No, va a cocinar algo que a mí particularmente no me gusta, pero usted seguro le va a gustar. La palta, el abacate o el aguacate. A mí me gusta cualquier cosa. Sí, mientras, bueno, es rica. Tampoco en Lutein. Es así como, la palta. No, claro, no, pero aquí en este caso... Sí. ¿Lleva alcohol? Como lo presenta Silvinia, no lleva alcohol primero, porque es Silvinia, cabrón, no llevan alcohol las cosas de Silvinia, ni matan ballena las cosas de Silvinia, ni llevan drogas peligrosas. Está bien. La palta también tenía vida. Sí, la palta tenía... Mire, yo creo que esta es una receta para los X-Men. Ah, perfecto. Porque comienza diciendo, es rica en lutenia, sustancia que protege la visión. En beta-cistesterol, que ayuda a disminuir el colesterol. En gratutien, que ayuda a prevenir el cáncer de la garganta y de la boca. Y vitamina E, que es buena para el corazón. Perfecto. La palta también contiene más potasio que la mayoría de las frutas populares. ¿Por qué hay frutas populares y frutas no populares, verdad? Depende de la región. En cuanto al aceite, el tipo... ¿Cuál es la palta? La palta es el aguacate, güey. O el abacachi. No es el trago que probamos en Uruguay, ¿no? No es el trago que... Sí, es ese, güey. Ah, perfecto. Es el verde. Sí. Pero no va a ser un trago. Es el tipo que se encuentra... El tipo de aceite que se encuentra en la palta es, en su mayor parte, es monoinsaturado. O sea, de tipo ¿Cuándo saludable. ¿Cuándo viene la receta? A mí me gusta que den vueltas. No, ahí viene. Perfecto. Aproveche y nútrase con esta delicia. A partir de esa bisagra que nos mete de lleno la receta. Yo voy a decir algo en contra de, también de la aguacate de la palta, sí, es bien pesada para el hígado. Sé que sí. Así que no es todo beneficio. Oh, la palta es la maravilla del mundo. Es bien pesada la palta. Pero bueno, aquí va la receta. Se llama guacamole olé. Una palta sin cáscara y sin semilla, 110 gramos de yogur natural, una cucharada de sopa bien llena de salsa de jitomate, alimentado con jugo de medio limón, sal y pimienta del reino. Esto es un asco. Esto me recuerda a los niños cuando dicen, vamos a jugar que cocinamos. Pero termine, güey. Es que ahí termina. Usted que falta un mojón de adorno a esto. Es un asco. Mezcle todos los ingredientes en un recipiente, pisando, aplastando tipo puré la palta. Sirva con papitas, chips o nada. Nachos, Silvinia, que se chupa perfecto. Los dedos. Perfecto. Mire, Silvinia. Está riquísima, güey. Por favor. La salsa perfecta. Ya, el guacamole más horrendo que pude probar aquí, en el caso de que el mundo se desintegre, en Cocinando Delicias. Antaro, desde Trinidad, Beni, Bolivia. Hola, Antaro. Hola, mis amigos. Pues me encuentro en Trinidad, Beni, Bolivia, con el agua hasta las bolas. Sí, nos imaginábamos, cabrón. Quisiera regresarme a Santa Cruz de la Sierra, así que esta noche mismo me largo de aquí, salgo de todos estos albergues en los que nos han colocado los de defensa civil. Vaya, qué vida de mierda. Y sabe, tenía razón con lo de mi exnovia. Resulta que, ¿recuerdan la exnovia de Antaro? Sí. Que le dijo, no, mira, a mí me gusta mi mejor amiga y ya contigo no quiero saber nada. Y nosotros le dijimos, güey, puede haber sido una táctica para quitarte de encima y todo el pedo. ¿Una táctica? Tenían razón. Sí, es verdad. Me dijo que todo lo que me había dicho era mentira, que en realidad lo único que quería era estar sola y que ella me odia. ¿Saben que eso sí duele, eh? El artículo científico que ustedes me preguntaron dónde lo publiqué, dónde estuve trabajando en Venezuela, creo que la primera semana, no tengo aún la fecha exacta, pero es en la revista INEA-Medio Informa y no sé en qué más. Bueno, les estaré informando. Pueden entrar a la página de INEA, que es www.inea.gov.be. En este caso, gov es con B larga. Gov con B larga, sí, hay algunos. Que ajá, son... punto B de Venezuela, sobre todo en Venezuela, ¿no? Porque Chávez dijo, ¿cómo que Gov come corta? No, aquí es Gov es come larga, el gobierno. Sé que sé. Puto sudaca. Bueno, sin nada sudaca, más. Sudaca, dijo. Puto sudaca, él mismo se dice. Soy un puto sudaca. Y está bien, cuando entre sudaca no bien, sudaca, sí. No hay pedo. No, dice, bueno, sin nada más que contar por el momento, más que un profundo odio a mi archienemigo, Evelyn Fire, al que nunca le dieron mi tan deseado chinga a su madre. Su novia le dijo que lo odia y ahora él odia a otra gente. No, siempre la odio. Siempre la culpa de todo es de Evelyn Fire. Sí. Inclusive hasta del odio de su novia, que nada. Pero bueno. Y eso pasa con los héroes y los antihéroes. Sí, lo más importante es que usted siga teniendo su antihéroe, Amtaro. Sí, porque si no se aburre. Y que rápidamente se vaya de Benny, porque se le van a paspar las bolas. Nosotros no queremos influenciar sobre la gente de Benny Bolivia, pero está complicada la situación. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Soy una inútil! Dice Lee, una boliviana perdida en Suiza. ¡No, Lee! ¡No puedes pensar así! ¡Sí, no, soy Lee. Inútil! ¿Por qué? Porque me pasé toda la mañana haciéndoles un gráfico para desearles los feliz 8 años y no lo puedo pegar en esto de las compus. ¡Soy una patata ruleta! ¡Pero qué inútil! ¡Pero qué! ¡Muy bien! ¡Mire! ¡No le pegue! ¡No le pegue! ¡No se puede! ¡Qué inútil! ¡No le da! ¡Inútil! ¡No le dé nalgadas! ¡Por favor! ¡Mire! Para su tranquilidad, Lee... Sí. Nosotros, los gráficos que nos envían diciendo feliz cumpleaños, no nos cabrón, gusta, no nos gustan. No. Pero eso me frustra porque no lo pude pegar. Es muy difícil pegar las cosas. Cuéntenos, Lee. Mire, bueno, como la canción que una vez le grabé una canción al señor Lagartija y no la pude pegar para enviarla. Soy una mierda inútil. Pero que eso sí nos yo gusta. Quiero escuchar eso. Eso nos hubiera gustado. Sé que sé. Con un corno suizo, seguramente de fondo. Qué chingón, y esas cosas, seguramente utilizaste esa técnica de los cantones suizos que tiene un nombre que yo ahora no recuerdo, que sí. Es el Oliaria. Se llama Olia Cucú, ¿no? Tirolés. Tirolés. La técnica tirolesa. ¿Se llama así? Y no, queríamos ver a una boliviana perdida en Suiza cantando tirolés. Sí que sí. Pero bueno, no nos diste el gusto porque no sabes pegar una mierda de archivo en ningún lado. Tirolés. Sí. Firulais. Bueno, dice, bueno, me quedó y no pude hacer nada, soy un inútil. O sea, peor que eso. Pero bueno, un besote y sepan que los amo. Y que todas las de la María Tijuana seguiré acumulando regalos. Inútil, como pero está chido esto, porque acumulará regalos, como siempre. Ya tengo un cajoncito con regalos para todos. Y cuando aprenda, no se los mando por falta de dinero, pero inútil y sin dinero, Lee. Ah, no, usted, mire, qué mal. Cómprese un perro, sáquelo a pasear por los Alpes y póngale niebla de nombre y hágase llamar Heidi. ¿Qué quiere que le diga? No, bueno, hay desde peluches hasta una botella de trago. Mire, el peluche no nos emociona. No. El peluche este. Pero digo, hasta una botella de trago suizo que se llama Hada Verde. Eso me emociona muchísimo. Sí, que es un trago que lo suelen tomar los artistas. Usted se toma eso y es artista. Ah, qué lindo una bebida que, beban los artistas. Como yo quiero eso. Kurt Schiffer, el creador del monstruo de Alien. El creador del monstruo de Alien se clavó una Hada Verde y dijo, Dios, es un monstruo. En realidad no quiso hacer el monstruo de Alien. No. Pero estaba tan pedote que le salió eso. Sí, y bueno, y a partir de ahí, Alien. Bueno, este trago se hace en un valle cerca de mi casa y tiene las particularidades de volver loco a los que lo toman muy seguido. Bah. El que se hace adicto a la Hada Verde termina viendo duendecillos en Suiza. Y los que ya ven duendecillos. Y abriendo cuentas fantasma. Y los que ya venden duendecillos los ven pero follando. Ah, está bien. No, te vuelves loco. Bueno, otra cosa. Otra vez desilusionada por mi inutilidad. Solo quiero decirles que los quiero un montón y besos a todos. Nosotros también te queremos y nos emocionamos, Lee. Sí, Lee. No eres un inútil. Eres muy capaz. Eres capaz de cualquier cosa. Mira lo que te digo. Un beso para Lee, una boliviana perdida en Suiza. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. De la sombra cuando apunta al sur, seguiría desayunando en mi jardín un día antes de que el mundo se entere. Tomás, de Tucumán, Argentina, estaría bien que mi profesora de la facultad me aprobara construcciones 1, ya que la voy rindiendo tres veces. Y Dier de Acapulco, Jalisco, México, me encontraba haciendo unos planos por la computadora y ya cansado de escuchar la música que tengo por aquí, puse el media player de pura casualidad y con ustedes ahora hago los diseños escuchándolos y salen de poca madre. Si la casa se cae, es culpa de ustedes. Chiles, dice lo que estaría bien es follar con la jefa. Nico, salvaje, sale brother, me despido, pásenla de lujo. Sergio Santa Rosa, Argentina, tiene unos planes bien perversos también, deja que el mundo se desintegre. Luis Martín de General Villegas, Argentina, salvaría a todos mis seres queridos, a mi perra, la radio está re buena. Iván Rojas Orozco de Riobamba, Ecuador, a María y pediría perdón a todas las personas más cercanas a mí. Roberto de Guanare, Venezuela, estaría bien que hubiese justicia en Venezuela, carajo, mamá hueva. Vaca y Flaquis de Morelia, Michoacán, México. ¿Qué pasa, machines? Lo que haríamos nosotros en caso de que el mundo se desintegre es hacer el amor hasta que se desintegrara por completo. Nelson de Pereira, Colombia, pasa por aquí. Renzo de Lima, Perú, también pasa por aquí. Luis de Moreno de Morelia, México, me cogería a mi mejor amiga que está bien rica, la cabrona. Vishnu desde Juliaca, Perú, en pie de lucha, dice, lea mis mensajes, huelga general de mi parte. Si no lees mis mensajes, les diera la cabina y la cabina del cerebro, a ver qué la casilla de mensajes. Hernán Cusica, Lircon de La Paz, Bolivia, hacer el amor con todas las mujeres que pueda. Gloria Bustamante de Cartagena, Colombia, que la gente se considera que al final que la tanta guerra no es tan buena y no es buena para nadie. Basta de guerra y también basta de intolerancia. En el día a día que la gente no cree en nada, eso es culpa de todo eso. Pablo de Corón de Argentina, plantar un árbol. Jacobo Juárez Velázquez de Durango, México, pagaría mis deudas y me disculparía con las personas que han sido malo. Y por último me arrepentiría de todos mis pecados. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Fogarty. ¡Hola, Fogarty! ¿Saben? Quisiera que le mandaran un chingue a su madre al mendigo tránsito que la semana pasada detuvo a mi hermano. La historia... ¿El tránsito lo detuvo? El tránsito detuvo a mi hermano. ¿Qué parte no entendió? La chingada, culero. Bueno, la historia es así. Mi hermano y mi hermana fueron a un negocio donde venden estéreos para automóviles. Y como mi hermano tiene una motocicleta deportiva, una Honda BFR 650, con alias aleatorios de ponerse ahí masajes en el ojete que te hace el asiento superdireccional, decidió ir en ella y llevar a mi hermana, ya que ella iba a comprar el estéreo. El negocio quedaba cerca de la casa. Bueno, el caso es que salieron de la colonia donde vivimos y ya llegando a dicho negocio les alcanza un güey de tránsito y les dice a mi hermano que le va a levantar una infracción por no usar casco. Mi hermano no opuso resistencia, ya que él estaba consciente de dicha falta. Pero güey, no hay que, hay que, sí, lo primero que hay que hacer, hay que poner resistencia. Motociclista sin casco nunca. Yo tengo el casco puesto. Claro, ¿cómo? Ah, oh, güey, es que es tan anatómico que yo ni sabía que lo traía, que no lo traía, lo dejé, se ve que una mínima resistencia. Algo, uno no puede decir, sí, estoy sin el casco puesto, cabrón, hágame la infracción, haga su trabajo. Porque cabrón, ahí está para todo. Y no, ahí es, y ahí le pasan las cosas que le pasan, sí, porque sí, mire usted esto. Bueno, cuestión que nada, el güey de tránsito le dice a mi hermano que le levantara la infracción, que por no usar casco, mi hermano no puso resistencia porque estaba consciente de dicha falta y aceptó la multa. Bueno, después de eso, ya acepto la multa. Acepto la multa, dijo. Es que ya, bueno, vieron los estéreos, todo, se dirigieron nuevamente a casa. Y días después, mi hermano checó en internet la multa para saber cuánto exactamente iba a pagar. Y qué bien que está tránsito en Monterrey. Sí que sé. Uno puede entrar a un sitio de internet y si usted, güey, debe pagar esto por haber hecho esto tal día a tal hora. Es realmente impresionante. Es el futuro. Es el futuro, Monterrey. Y bueno, entró y vio la multa que le había hecho el pinche tránsito, pero además de no usar casco, le agregó después que también había pasado un semáforo en rojo. Que se joda. En fucsia. Sáquese. Claro, y en dicho tramo no hay semáforos. Y bueno, bueno. Eso es por aceptar. Eso es por aceptar. Sí, debió poner resistencia porque ahora está hasta las bolas. Estamos encabronadísimos, por eso ya sabe, el pinche tránsito ronda siempre por el mismo lugar. El muy hijo de su pinche madre, le voy a reclamar y le diré que se... ¿Usted se cree que se va a acordar el tránsito? Usted en el año 1944 le levantó a mi hermano una multa porque... Y el güey va a decir, yo levanto infracciones que no se cometen. Sí. 30.000 al día, güey. Ahora, cuando lo llamo, no estaba el semáforo en rojo, porque quizás lo llamó y le dijo, venga, venga. No, no, directamente no había semáforo. O sea, no está no semaforizada ese tramo. Ah, ¿está se lo seguro? Inventó, se tomó un ácido el tránsito y se vio semáforo donde no los hay. Lo lamentamos muchísimo. Debía ser una luz roja de un tablet dance o algo así. El güey eso le pasa por aceptar. Eso le pasa por aceptar. Sí. El muy hijo de su pinche madre, le voy a reclamar y que se cuide, porque nosotros estamos en un club de motociclistas. ¡Oh! La venganza de los motociclistas. Yo no me quiero imaginar, no me diga que el club de motociclistas suyos se llama el Angels of Hell, porque a mí me daría miedo. Póngale, sí que sí. Le van a rodear con unas ciambretas. Está chingón. Le van a hacer en círculo. Fírmenlo. Fírmenlo. Sí, sí, y sí. Amedréntenlo nada más para que aprenda. Sí que sí. No sean demasiados violentos porque pueden perder parte de las motocicletas. ¿Saben hacer cosas artísticas? Ah, sí, como treparse uno sobre el otro. Sí. O eso nada más que los policías. Eso, policía, eso. Se me hace que los polis son los que nada más hacen la pirámide humana y todo el pedo. Si saben hacer algo así, fírmenlo y envíenlo, porque un club de motociclistas no es nada más para chaquetearse por los modelos de la moto. Oye, yo me compré, mira lo que le puse aquí, yo supongo que algo deben hacer. Sí, se reúnen todos los domingos primeros del mes. No, pero algo. Junto a la estatua del Neptuno. Todos pedotes en fila por... Ah, sí, lugar. Claro, hacen esas causas benéficas también. Todos por el hambre en África y dan vueltas en círculo. Sí, está chido. Pertenecer a algún... Siempre hay que pertenecer a algún club. Sí. Por favor, díganos a qué club pertenecen. Póngale, sí. Bueno, así que todos conocemos ese tránsito. Es un club, sí. El club de motociclistas, todos conocemos ese tránsito y le va a ir muy mal. Pero antes, dedíquense al chingue a su madre, porque después, para que pueda escucharlo. Bueno, me despido para ir a buscar. Pero que el cabrón de tránsito escucha ese programa. Eso está chingón, a mí me gusta. Sí, porque entonces, bueno, en hora y lugar habrá una especie de duelo entre el hermano del Fogarty y el tránsito de Monterrey. Hola desde la capital de la integración andina, aquí Miss Nati. Hola Miss Nati. Estaba cambiando en mis estados de ánimo con respecto a mi amigo. Ustedes, a ver si me comprenden. ¿Recuerdan que yo estaba buscando mucho a Frank? Sí, recordamos. Sí. Frank vino y dijo, sí, Nati, aquí estoy. ¿Qué Hello, necesita? Frank. Hello, Frank. Bueno, ya nos encontramos. Perfecto. Pero al parecer, yo ya fui para él. Ya formo parte del pasado. Ni modo. Me tendré que alejar. Frank. Frank, claro, hoy Frank es un picaflor, Frank. Sí que sí. Dice, bueno, ni modo. Me tendré que alejar para no sufrir más. Y cuando lean ese mensaje, ya estaré lejos de la ciudad. Tendré que conformarme o quererlo como solo un amigo. Él se lo pide. pierde. Muchos besos. Postdata, ojalá no lo escuchen bien lo que digo. No escuchamos mal. Mire, Nati, usted, si está muy interesada, tenga paciencia, porque generalmente los hombres con las amigas, tarde o temprano, un minuto de debilidad tienen. Sé que sé. Ahora, si usted quiere una relación estable y todo el pedo y toda la mamada. Y ahí está complicado. Sí, Frank, aléjese de la capital de la integración aléjese andina. De Frank, sí, aléjese de Frank. La experta en citas, Louis Gray Murray, le dará a Kirsten unos datos sobre cómo buscar el amor en la época moderna de Internet. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de Minerva, ahí está el Cosi, el de Maravatío, Michoacán, México. Le saluda San Pascualito Rayo Rude. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Un saludo para la gente de Maturín, Venezuela, para William Velázquez, que está por ahí. Hola, ¿cómo están? Estoy saludando, disculpe. Saludos. Lo que pasa es que hay mucha gente que viene y pasa por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El amigo Foco del DF mexicano, Gorus de Pucallpa. Y Jafido. Hola, Jafido. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, les escribo porque tengo una duda. ¿Qué le está pasando a los pingüinos? Los pingüinos están en año electoral y joden. Año electoral, chingo, disculpe las molestias. Es eso, nada más. Dice, antes yo recuerdo que estaban... y a Phil le vale verga la del año electoral. México, claro, claro, dice, antes yo recuerdo que estaba como del doble de tamaño. Y como les explico, los pingüinos... La golosina. Son unos pastelitos de chocolate de una marca comercial, ¿no? Yo recuerdo antes que eran como el doble de tamaño y comerme uno solo me llenaba completamente. Perfecto. En el paquete... En el paquete vienen dos. Hoy me compré un paquete y nada, que vienen como muy chiquititos. Esto es un fraude. Yo quiero pingüinos del tamaño de antes. Ay, por cierto, los pingüinos y eso. Queremos los pingüinos emperadores. Sí, pingüino emperador. Nada de mamadita. Nada de pingüinito. ¿Sabes lo que pasa, Jafid? Sí. Esta es la nueva técnica de mercado para no aumentar los precios. Claro. Uno va colocando cada vez. Pasa lo mismo con los snacks. Con todo, güey. Con todo. Que te le viene la misma bolsa. Bolsa de antes, usted pero compra, tiene menos, compra vez, una tiene bolsa menos, de patatas menos. Fritas, sí. Clave, y es todo aire, güey. Sí, güey. Esto ir con dos patatas pero en no el aumenta. Fondo. Pero no aumenta. Eso es verdad. Es como, bueno, sí. Las tortillas. Haremos tortillas tan pequeñas del tamaño de hostia. Claro, sí. Y entonces, pero el packaging tiene que ser exactamente igual. Pero mantendremos su tamaño, ¿no? Sí. Hay que achicar todo y llenar de aire. Y no aumenta, nada aumenta. Hasta que el aire comience a tener algún valor. Jafid, Jafid, que vuelvan los pingüinos. ¿No estás, usted no está seguro que a lo mejor usted de pequeño veía uno de pequeño ve las cosas más grandes yo me acuerdo de haber entrado al Estadio Azteca de pequeño y decir chinga qué grande está esto, y ahora tú entras y dices está grande, güey, es la sala de mi casa. Hola, soy el Foco del DF mexicano, banda. Estoy de regreso y ahora que estoy más violento que nunca. Está tan violento que lo único que escribe el Foco. Y por el Foco, para regresa violento. Ni regresa. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribo para enviarles este chistorete que dice así: entra un borracho a un bar lleno de gente. Los mira y le dice: todos los que están de este lado son unos hijos de puta. Y todos los que están de este lado, este chiste lo hemos contado siempre, cabrón. Bueno, es el gringo de Puerto Deseado. Santa gracias, Cruz, gringo. República Argentina. Todos los que están de este lado, unos hijos de puta. Todos los que se van a la puta que los parió. Entonces se levanta un tipo y dice: un momento, yo no soy ningún hijo de puta. Bueno, entonces anda la puta que te parió. Claro, está perfecto. Funciona siempre. Chessy desde Trelew, República Argentina. Hola, Chessy. Hola, desintegrado. ¿Se acuerdan que yo les comenté de una vieja que vive arriba de mi casa? Bueno, la semana pasada, la misma vieja mala onda. Los cañones de papa. Sí, les tiró agua a unos pequeños chicos que estaban cantando afuera. ¿Pero qué es? ¿En Navidad? ¿Por qué estaban cantando afuera los niños? Porque los niños cantan, los niños son felices. Los niños cantan, los niños felices. Los niños de pequeños salen a la calle a cantar. ¿Usted salió a la calle a cantar? Y yo no recuerdo. Yo pero sé, puede salía ser, ¿no? Y cantaba, sí. Hola amigo, ¿vamos a cantar? Sí, y van y cantan. Sí, güey. Yo no lo puedo creer esto, pero bueno, siempre las versiones... nos gustaría escuchar la versión de la vieja, porque aquí la versión es que 10.000 niños inocentes cantaban a coro afinado, perfecto, cual niños cantores de Viena. Como todos debajo, los niños cantan, con todos los niños cantan. Bueno, la misma vieja malonda les tiró agua a los niños que estaban cantando afuera, porque su hijo, supuestamente estaba durmiendo. Mojó a todos los chicos que estaban abajo con la excusa de que su hijo duerme, porque es una vieja chota de mierda y en nadie la banca. No es por escalera. Eso, en realidad es porque el hijo canta como el culo. Sí, y no se puede, entonces, no se puede sumar al grupo. No lo soporta la vieja, no. Sí. Y un día antes de que el mundo se desintegre, quisiera pegar una patada en el culo a esa vieja chota y tirarla por las escaleras y que se rompa toda en mil pedacitos y tirarle agua hirviendo en la cara para que vea que se vaya a la mierda esa bruja de mierda y todo. Va a sufrir, ¿eh? Sí, Chessy de Trelew, Chubut, República Argentina, con la maldad a flor de piel. Landero Sánchez Héctor, desde el Distrito Federal Mexicano. ¿Pero cómo está, Landero? ¿Qué está? Me gusta esta gente que da el apellido antes que el nombre. Sí. Se cree que está haciendo el servicio militar. ¡Landero Sánchez Héctor! Dice del DF mexicano, ¿qué onda? ¿Cómo está? Si el mundo no existiera una escuela para soñadores e improvisadores de la vida, de que se nos excluya de trabajar en puestos importantes, que por el simple efecto imperfecto hecho de que soñamos despiertos, ¿quién nos sueña despierto? Lo malo es que nosotros, los que vivimos en el anonimato de lo cotidiano, no es solo un espacio en el que brindaremos un buen ejercicio, sino que aquí todo el día, toda una vida, y no lo entiendo, está soñando despierto. Sí. ¡Despierta, cabrón! ¡Despierta! ¡Hola, Dorito, del Estado de México, México! ¡Hola, Dorito! ¿Qué tal, Pirata y Lagarto? Quiero quejarme de mi maestro de fotografía, que detesté desde su primera clase. Era la primera clase que tomé con él y obviamente iba a aprender fotografía en un curso de 10 clases y cada clase dura 4 horas. Pues toda la primera clase el maestro se la pasó hablando de lo mediocre que era México. Que somos pésimos, que todo el mundo hace como que hace, pero en realidad ni hace. Que yo soy como un maestro. Hago como que doy clase, pero no doy clase. Ustedes son alumnos y hacen como que aprenden, pero no aprenden ni madres. Poniendo ejemplos así, estuvo las 4 malditas horas y ni habló de su vida personal, de la mediocridad. Habló de su vida personal, de la mediocridad de México, de su profesión, y jamás habló de fotografía. Pues esa es una maldita clase. Que la fotografía es arte. Claro, la fotografía es arte. Mira, Dorito, seguramente el jefe venía de una reunión altos mandos de la escuela. Sé que sí. Y le dijeron. Tampoco le hablaron de fotografía. Le dijeron puto el que lee. Y lo mandaron a la chingada. Tampoco hablaron de fotografía. Llegó con toda esa carga a la clase. Y a lo mejor miró, observó las caras del alumnado. Sí. Y vio caras de, oh, qué hueva, qué leer, más fotografía, vale verga, 4 horas de fotografía, ¿de qué vamos a hablar? Valió. Y él se cargó de energía negativa. Pero ustedes tendrán también una persona en que apoyarse cuando estén mal. Sí. Búsquenlo sí. Al profesor que sabrá escucharlo. Claro. Oiga, Dorito, pero, ¿y ha ido a la segunda clase? Sí, así estos 4 horas hablando de eso, pues esa fue la primera clase. Ahí ya sí, hay que mentar la sí, madre. Por cierto, díganle al desintegrado del Austral que es un naco, cuatlicuey, tlaiwica y que se vista mejor. A pesar de que tiene un puesto, se viste como un pepenador. Y díganle no a Norma Rola. Sí, díganle a Rola. Es que el Austral le vale verga. Díganlo así. La apariencia. Sí. Él es así. Es su propio estilo, el Austral. Sí, dice, y díganle a Norma Rola que nos mantenga al tanto de su ranking de amistades. Se despide por una de por todas el Dorito del Estado de México. Esta provincia es digna de integrarse socialmente a Canadá por lo aburrida. Dice Federico 684. Federico. Hablando de San Luis. Bueno, cabrón, ¿qué quiere? Me y acaba bueno, de explotar una lapicera en la se mano. Puede pedir. Hay cosas peores. Claro, sí. Bueno, pero Canadá, la independencia de San Luis ya. Sé que sí. Que hagan una bandera chistosa sí. Como la de Canadá. Exactamente. Y aburrida sí. Como la de Canadá. Y se declaren. Totalmente independiente. Nación sanluisense. Hola, ¿cómo están? Desde. No, perdón, contacto, güey. Aviso oficial. Bueno, hubo un aviso oficial. Está Paula, la mendocina de San Paula. Pablo. El Gosus desde Pucallpa, Perú. Me vamos a la tierra, güey. Efraín, que anduvo por carajo. Un round dance con los amigos. Efraín del DF mexicano. Saludos desde Florida Blanca. El primer mensaje que les escribo. Soy el Geado. Geado. Se va todo al carajo. Colombiano. Yo lamento presentes. Muchísimo que usted acabe de llegar. Lamentamos muchísimo. El Daba Daba. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una cámara de seguridad que sigue todos mis movimientos. ¡Híjole! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y con Pearl Jam nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la foto, por donde se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, frecuencia 0. 89.7. Cadena 103. AZ93. Radio Cite. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskal Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Acceso Radio. En Bolivia, Radio Luis.